Lo Voicer DJ te descubre el mundo más puro en mix para que lo sientas. Activando tu nervio auditivo al máximo. Lo Voicer DJ. Beso, llanto con llanto, caricia con caricia, mi amor para tu amor. En tus oídos, Lo Voicer DJ. Vamos a reventar tus bocinas. Vamos a reventar tus bocinas con Lo Voicer DJ. Lo Voicer DJ. Vuela a tus sentidos para estudiar tus deseos en música. Solo remezclas. Me emborracho más cada día, tratando de olvidar tu partida, pero no puedo dejar de amarte. Me es imposible olvidarte. Energy Mix. Oh, llanto. Caricia con caricia, mi amor, para tu amor. Tus ojos cuando me miras, cariño que yo siento. Tu cuerpo cuando baila, celos que me matan. Amor, amor, solo amor. Amor, amor, solo amor.

en la compañía de Los Boiser y DJ. Y aunque no te tenerte, llévate a mi sonrisa, pero jamás mi corazón. Porque mis sentimientos, aunque pasara el tiempo, se quedarán las huellas del recuerdo de tu amor. Déjate de quererme, yo te deseo suerte, y que seas muy feliz aunque no sea junto a mí. Que ya no habrá regreso, y esta es la despedida. Después no te arrepientas de haberme dado un triste adiós. Si ahora me ahogo en mis lamentos, pues déjame llorar, que llegará el momento en que otra vez me vaya a enamorar. Ay, ay, mujer del corazón, dejaste de quererme, yo te deseo suerte, y que seas muy feliz aunque no sea junto a mí. Que ya no habrá regreso, y esta es la despedida. Después no te arrepientas de haberme dado un triste adiós. Solo remix. De luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás ni con quién andarás. Te extraño cada día más y más. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. Te has ido, cariñito mío.

nervio auditivo al máximo. Lo voy a ser. Señor de los cielos, por favor, ayúdame. Ella se fue y yo llorando me quedé. Mi sol, mi luna llena para mi vida. Muriendo estoy, me falta su calor. Mis noches fritas son. Me emborracho más cada día, tratando de olvidar tu partida. Pero no puedo dejar de amarte, me es imposible. Para mí, eres lo más bello del amor. Emix CD Móvil. Sonido y amplificación para una farra de lujo. Contactos 032 42 7100. Celular 099 51 15 643. www.loboiserdj.com. Ambato,